La CNU es un producto de previo al golpe militar. De hecho, con el golpe militar la CNU deja de actuar porque ya se había integrado sus integrantes, o la mayoría de sus integrantes, se había incorporado en forma activa a distintos grupos de tareas de los militares. Y además porque la doctrina, si se quiere, por llamarla de alguna manera, la doctrina de represiva de los militares, preveía que digamos, los cuerpos de los asesinados desaparecían, mientras que la CNU como método, por el contrario, asesinaba gente y la dejaba tirada en lugares para que los encontraran, claro, como método de amedrentamiento. Nace en el año 71, dictadura de Lanusse, es la conjunción de un grupo de gente de derecha, ex Tacuara, de La Plata, Mar del Plata y otros lugares de Gran Buenos Aires, con un grupo de intelectuales latinistas de derecha, caudillados por el profesor Lisandro, que era un profesor de la Universidad de La Plata, y algún sector vinculado a la burocracia sindical de Lorenzo Miguel. De hecho, en una de las primeras fotos que hay de cuando se funda la CNU, están en su jefe, Patricio Fernández Rivero, junto con Rucci y otros dirigentes, claro, sindicales. Es un grupo que pasa primero del amedrentamiento, el patoteo y los golpes y algún tiro a estudiantes universitarios, a formarse a partir del año 74 en una banda armada parapolicial, que contaba con el apoyo de sectores del Estado y de la policía y después del ejército, que ya se dedica a asesinar habitantes. Da el salto, comienza como patota y se termina convirtiendo en grupo de tarea. Empieza como una patota fascista de tantas que hubo en la Argentina, con cierta ramificación en algunas facultades de La Plata y de Mar del Plata. Termina siendo un grupo organizado, armado y supervisado por lo que era la AAA, y finalmente después del 75, después de octubre del 75, que las fuerzas policiales de seguridad están bajo las órdenes del ejército, pasa a ser un organismo represivo más. Digamos, te pregunto, Alberto, porque esto es una cuestión también acerca del peronismo. ¿Qué papel juega el peronismo? Y más que nada la figura de Juan Domingo Perón acerca de todo esto, porque hay algunos documentos, incluso hay algunas fotos que lo certifican con alguno de los que fueran o en ese momento serían líderes de la CNU. Sí, bueno, ellos se reconocen peronistas, lo dicen siempre en todos sus escritos, inclusive en el año 74 hay un congreso del peronismo, digamos, oficial, donde ellos concurren como parte de las estructuras del peronismo, van como JP, no me acuerdo cuánto, o algunos de sus representantes. Y de hecho, Carlos Lisandro, que fue el ideólogo de ellos, este latinista del que yo hablaba, de La Plata, llegó a ser un hombre que se entrevistó con Perón en Puerta de Hierro, con el cual, con quien Perón se carteaba habitualmente, y que tuvo una cierta influencia en lo que fue el armado de una especie como de intelectualidad peronista de derecha. Claro. O sea que sí, efectivamente hay una relación, una autoidentificación inclusive de ellos con el peronismo. El peronismo así genérico, digamos. Sí. Pero podría ubicar claramente en lo que es la derecha del peronismo, ¿no? Alberto, en este caso se está llevando adelante un juicio en Mar del Plata en relación a la CNU. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Sí, bueno, la CNU Mar del Plata, nosotros cuando hicimos con Adelce Chini el libro sobre la CNU fue centrado básicamente en La Plata, porque es lo que conocíamos y aquello en el cual teníamos más acceso a la información y a las fuentes. Pero bueno, estuvimos también, de hecho estuvimos dos o tres veces en Mar del Plata, hablamos con algunas personalidades, hablamos con periodistas, hablamos con algún funcionario judicial, porque hubo vasos comunicantes, ramificaciones, digamos, una relación muy estrecha entre el accionar de Mar del Plata y de La Plata. Era básicamente el mismo, era básicamente el asesinato de militantes populares. En Mar del Plata ellos contaron con no solo el apoyo, la aquiescencia y la prestación de zonas liberadas por parte de la policía, sino que además tenían un fiscal, que era de Marchi. Claro. O sea, estaban muy metidos en el poder judicial. Entonces, digamos, como que cuando sucedía algún tipo de secuestro y los familiares iban a plantear sus reclamos, se encontraban con las puertas cerradas por la influencia que tenía la CNU en el Poder Judicial. La otra diferencia importante es que, pasada la democracia, cuando empezó a investigar, cuando llegó la democracia, cuando empezó a investigarse la CNU tanto en La Plata como en Mar del Plata, en Mar del Plata en realidad hubo un impulso mucho más fuerte para el juzgamiento de estos crímenes y de estos personajes, por lo cual, bueno, resultó hasta la vista, hay 12, no sé si son 12 o 13, que están siendo juzgados con perspectivas muy fuertes que puedan lograrse condenas, no sé si en todos los casos, pero por lo menos hay algunos paradigmáticos que sí. En cambio, en La Plata el juicio está muy atrasado, hay solamente 2 detenidos, el que era el jefe, Carlos Castillo, y uno de sus lugartenientes, Pipi Pomares, y en general las presentaciones que han habido de familiares querellantes en distintos casos son escasas. O sea que el juicio a ellos ha avanzado mucho en Mar del Plata porque estimo que en Mar del Plata ha habido una presión social, ha habido los sectores, digamos, de derechos humanos, los partidos políticos creo que han introducido una presión más fuerte sobre el Poder Judicial, sobre los funcionarios judiciales, como para que se juzguen estos crímenes, ¿no? Alberto, vos mencionabas la figura de Rucci en algún momento recién, y te pregunto, sí. Si bien esto tenía que ver con una cuestión universitaria en primera instancia, imagino que se daba también esa disputa ideológica, esa purga ideológica que tuvo el movimiento peronista ahí en la década del 70, sí. La cuestión de el trabajo, porque en la dictadura y previo a la dictadura también se atacó fuertemente la organización sindical y todo lo que tenía que ver en contra justamente la burocracia sindical. Hay también elementos que comprometen un accionar conjunto de la CNU con parte de esas patotas sindicales que terminaron siendo grupos de tarea. Perdona, me repetí un cachito de la última parte. No, si existe relación que se pueda comprobar por parte justamente de lo que fue la lucha de las fuerzas militares, en realidad más que la lucha, el exterminio de las fuerzas militares a la organización sindical y también como parte de la CNU, digo, trabajaban en conjunto en la misma órbita previo a la dictadura. Sí. De hecho, ya como te decía recién, en realidad el CNU en La Plata y en Mar del Plata, con otras características también, el CNU está de alguna forma bajo la órbita de los distintos áreas y zonas en que se divide la represión por parte del ejército, porque recordemos que en octubre, a partir de octubre, el gobierno de Isabel saca un decreto que pone a todas las fuerzas de seguridad y policiales bajo el mando de las Fuerzas Armadas. Básicamente del ejército, en el caso de fuerzas de tierra. Entonces, digamos, todas esas estructuras que hasta ese momento venían funcionando de una forma un poco, entre comillas, al margen, o sea, como que no aparecían como brazos armados directos, pasan a ser parte integrante, siempre actuando en la clandestinidad todavía, una clandestinidad relativa. Claro. Y están muy relacionados con, sobre todo con la UOM, porque, digamos, de la UOM hay varios integrantes de las patotas de la UOM que forman parte de estos grupos, tanto de las AAA como de la CNU. Inclusive hay algunas peleas entre ellos que terminan trágicamente, todos recordamos al caso del polaco que termina muerto en el local de la UOM en Buenos Aires y termina incinerado en uno de los hornos de la UOM, por disputas internas, por territorios, por botines de guerra, etcétera. Pero sí, hay una confluencia, digamos, entre los policiales y militares, estos sectores parapoliciales y fascistas, y sectores de las patotas sindicales que estaban muy interesados en combatir a lo que se llamaba la subversión sindical o la subversión de la fábrica, ¿no? Que no era otra cosa que el activismo de los sectores clasistas y de la JTP. Claro. Alberto, además de funcionar en Mar del Plata y aquí en nuestra ciudad, ¿actuaba en otras ciudades la CNU? No, el CNU básicamente actuó en La Plata, Mar del Plata, tuvo alguna ramificación secundaria en algún lugar del Gran Buenos Aires, pero actuó básicamente en estos lugares. En otras provincias actuaron otros grupos, por ejemplo, en Córdoba actuó el Comando Libertadores de América, pero que eran ya más directamente los militares organizados en forma paramilitar. En Córdoba, ya en la época antes de la dictadura, el Comando Libertadores cometió muchos crímenes, secuestró y mató mucha gente, entre ellos el caso de la familia Pujol, porque es muy emblemático, porque terminaron matando hasta la empleada doméstica. Y eso era un grupo que era directamente el ejército, organizado en forma clandestina y dirigido en Córdoba por el famoso asesino, el capitán Vergés, que hoy está detenido. En Tucumán y Salta se llamaba Comando, yo no me acuerdo, Comando Pío XII, una cosa así, claro. Que era un grupo de católicos, fascistas, integristas, también estaban organizados con el visto bueno y la quiesencia de las autoridades militares de la zona. En el litoral hubo grupos que eran la policía, ni siquiera llegaron a tener identificación así propia, pero no estaban relacionados con el CNU. Alberto, te pregunto por tiempos de democracia, ¿qué pasó con toda esta gente que se conoce, que se conoció, que hoy vos estás mencionando ahí, das nombres, incluso hay investigaciones al respecto? ¿Cómo se acomodaron después del 83? Bueno, en La Plata se acomodaron bajo el ala del peronismo platense. De decirlo con todas las letras, no es ningún secreto en La Plata, en peronismo platense, cuando se reorganiza pasada la derrota del 83 a manos del radicalismo, en La Plata se reorganiza el peronismo platense siempre tuvo una impronta bastante de derecha en lo que hace a sus cuadros políticos de superestructura, ¿no? Claro. No estoy hablando de la militancia, me refiero al peronismo oficial, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, el peronismo oficial se reorganiza en interna, en la cual varios de estos personajes que habían, incluso ellos habían estado detenidos por los militares, porque cuando los militares toman el poder, los detienen los del CNU. Un poco para mostrar que ellos estaban contra todos los extremismos, ¿no? Y además porque estos habían cometido muchos hechos, muchos delitos, no tenían nada que ver con la represión, sino para llenarse los bolsillos. Entonces, esta gente ha tenido libertad. Y ahí se acomodan, se le llegan a tener puestos algunos importantes. Males, estaba en la Secretaría Parlamentaria de Legislatura, otros sujetos que estaban también en la legislatura, en el Poder Ejecutivo, en Acción Social. O sea, llegaron a tener una importancia bastante, bastante notoria en la política del peronismo, ¿no? Del peronismo platense. Y en Mar del Plata, bueno, también, muchos de ellos se reincorporaron a la política, por así decirlo, inclusive hasta, porque algunos hasta también entró nuevamente en el Poder Judicial. O sea, intentaron y en varios casos lo lograron reciclarse básicamente bajo el ala del peronismo. Alberto, como para ir empezando a finalizar, y te agradecemos por supuesto tu tiempo, el día de mañana son 40 años de que comenzó la dictadura, vos has sido prisionero político, has declarado justamente en ese contexto todo, ¿alguna reflexión última que quieras convidarnos? Sí, digamos, creo que hay, me parece que un poco se comparte por todos lados, ¿no es cierto?, la preocupación por el hecho de que a 40 años de golpe que tendría que encontrarnos unidos tras un solo objetivo, en realidad no nos encuentra tan unidos, pues de hecho hoy, y mejor dicho mañana, va a haber distintas movilizaciones en el acto principal, o sea, no se ha logrado la unidad por algo que es tan sentido por todos los argentinos, y por otro lado estamos en una situación donde hay un gobierno que parece que se ha preocupado por arriar todas las banderas que en algún momento el gobierno anterior, con todas sus fallas y sus problemas, había enarbolado, que era la bandera de la justicia social, de la independencia, digamos, de la inclusión, y aparentemente hay ahora como una reversión de todo eso, y bueno, es un motivo más de preocupación y de, inclusive, hasta de angustia para muchos argentinos que están perdiendo su trabajo. Yo creo que esta fecha tiene que ser no solo un motivo de recordación de conmemoración del golpe, sino además de digamos, un motivo para ponerse a pensar qué tenemos que hacer para dejar de lado nuestras diferencias y empujar juntos para retomar una senda que no tendríamos que haber abandonado.